día. Noche no he dormido de emoción que llegue el día. Que tal vez sea mía, pero ella me ha engañado. Esa chica no me quiere. No me quiere. Esa chica no me ama. No me ama. ¿Por qué? Ya no sé, ya sé. Los reyes de la calidad se unen con el talento. Le gusta el caramelo, a toda la rocha le cabe el caramelo. ¡Qué rico, qué rico! ¡Sabroso! ¿Eh? Esto es Judas y Memín y su grupo Caracol. No me quiere, no me quiere. Esa rocha parece no me quiere. No me quiere, no me quiere. Esa guacha. Esa chica no me quiere. No me quiere. Esa chica no me ama. No me ama. Ya no sé qué hacer. Me levanto muy temprano, desgañado, requebrado, con la llanta que he pegado, ni siquiera me mira. En la noche refumado me levanto re alegría, a caerle todo el día, que así arranca la vida. Esa chica no me quiere. No me quiere. Esa chica no me ama. No me ama. ¿Por qué? Ya no sé qué hacer. Esa chica no me quiere. No me quiere. Esa chica no me ama. No me ama. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ya no sé, no. Baile racha, baile racha, baile racha. Todas las gemelas para acá, para allá. Todas las gemelas para acá, para allá.